y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias recogemos repercusiones de lo que venimos informando en estos últimos días, los despidos que se están produciendo en el programa Conectar Igualdad y lo que los trabajadores están denunciando como un desmantelamiento de este programa que fue un símbolo de los primeros pasos que empezó a dar nuestro país en inclusión educativa e inclusión digital. Y ahora queremos conocer la opinión de los docentes y estamos en contacto telefónico con Miguel Dualde. Él es secretario de Educación de CETERA, el principal gremio docente del país. Hola Miguel, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Todo? Igualmente, sí, Miguel. Mira, sí, la verdad que bueno, nosotros como Confederación Nacional de Trabajadores estamos muy preocupados por esta situación, bueno, en el marco de una ola de despido general que se viene realizando, pero en primer lugar, bueno, nosotros nos solidarizamos con los compañeros trabajadores de este programa, que bueno, lo principal denuncia tiene que ver con la pérdida de la fuente de trabajo, pero como vos decías, también nuestra preocupación tiene que ver con desmantelar este programa que ha sido un símbolo de inclusión y un poco de, para un programa que ataca de raíz uno de los problemas principales en este tiempo, que son las brechas digitales que existen entre los que tienen el acceso a los medios de comunicación, información, y a los que no lo tienen. Este programa garantizaba la gratuidad, la entrega de las netbooks para los pibes, para los estudiantes, que bueno, contribuía en esto que nosotros venimos sosteniendo, garantizar el derecho social y humano a la educación, ¿no? Porque este derecho no se garantiza solo con que los pibes estén adentro de la escuela, sino que dentro de esa escuela se construyan procesos de calidad de la educación, ¿no? Uh-huh. Bueno. Miguel, ¿y servía concretamente en el día a día el Conectar Igualdad, que los pibes tuvieran la netbook, las aulas digitales también que había en las escuelas, que hay en las escuelas? Sí, sí, sí, seguro. Digo, para nosotros esto, bueno, tiene varios, abre la discusión en varios aspectos, no solamente porque, bueno, el hecho de laburar con las netbooks, con los medios de comunicación, de hacer el uso crítico de los medios, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a revisar un poco esto que todos critican, que dice que la escuela cada vez se enseña peor o que seguían por parámetros que nosotros también discutimos respecto a las pruebas internacionales estandarizadas. Creo que este modo de trabajo, bueno, intentaba también contribuir a revisar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que por supuesto nosotros los educadores estamos siendo conscientes de la necesidad de revisarlos, de actualizarlos, de cambiarlos de una perspectiva crítica. Ahora, este programa justamente contribuía en eso porque también promovía el uso de software libre, la mirada alternativa hacia los procesos de conocimiento, y nosotros vemos que esto también abre un problema en ese sentido, porque no es casual la reunión que mantuvo Macri en Davos, al juntarse con las principales corporaciones que manejan el negocio de estos programas a nivel mundial, y creemos que esto no es solamente el desmantelamiento de un programa nacional, el despido de compañeros, sino también abrir la puerta a otra mirada imperialista en el campo de la educación que contribuye a realizar negocios, ¿viste? Nosotros desde CETERA venimos denunciando los distintos modos de privatización que se vienen realizando en nuestro país y en América Latina, que no solo tienen que ver con dejar la escuela en manos de la gestión privada, sino también de incorporar progresivamente en el marco de una batalla cultural la perspectiva de la privatización en la cabeza de toda la clase trabajadora, de los sectores populares. Por eso esto es una, para nosotros es una clara maniobra de abrirle el negocio, no solo que busca el capital, sino que además abrir la posibilidad de avanzar en la imposición de la lógica de la privatización por sobre de la educación como derecho público, ¿no? Miguel, ¿desde CETERA tienen definidas algunas acciones con respecto a esta situación? Mira, sí, nosotros estamos acompañando, desde CETERA específicamente no, porque los trabajadores son trabajadores nucleados en ATE los que están siendo afectados en esta primera decisión. Lo que sí nosotros estamos acompañando como CTA a los trabajadores, ya que pertenecemos a esta misma central, pero además estamos promoviendo todo un debate al interior del sistema educativo acerca de la necesidad de que se dé marcha atrás a esta decisión, porque realmente ha sido este un programa muy importante con el que han trabajado los maestros, los pibes, y por eso estamos movilizando, no solo solidarizándonos con los compañeros, sino movilizando a los maestros para exigir que se den marcha atrás con esta medida, porque nosotros la valoramos mucho y hemos, bueno, aprovechado mucho en todo este tiempo para trabajar de una manera distinta y, bueno, y tener además no solo la cuestión pedagógica, sino contar con los recursos concretos, que esto significa haber tenido más de 5 millones de netbooks distribuidos en todo el país y más de 20.000 escuelas que han podido tener la posibilidad de trabajar desde esta perspectiva de una educación digital. Miguel, ¿ustedes qué piensan de esto que se rumorea de que posiblemente el plan, o de otra manera o con otro nombre, pase a las provincias y quede a criterio de las provincias llevarlo adelante o no de la manera que les parezca? Bueno, ese es el otro aspecto que nosotros criticamos fuertemente, porque todas las medidas que está tomando este gobierno, específicamente en el área del Ministerio de Educación, vienen bajo la bandera, la pseudo bandera del federalismo. En realidad, cuando ellos hablan de federalismo, están hablando de fragmentación del sistema, nuevamente como fue en los 90. Es un federalismo oligárquico esto, como el primer federalismo oligárquico de nuestro país, porque en realidad lo que están haciendo es dejar librada a las posibilidades de las provincias el mantenimiento, el sostenimiento de todos estos programas. En el caso específico de Conectar Igualdad, el peligro es aún mayor, porque el hecho de que en cada provincia quede la decisión va a generar mayor desigualdad, mayor fragmentación entre aquellas provincias que sí tienen recursos para poder sostenerlo y llevarlo adelante, como así también la imposibilidad de las provincias más desfavorecidas, más pobres, que no van a poder sostener. Y por supuesto, cuando en este momento de políticas de ajuste, las primeras cosas que van a empezar a recortar es la posibilidad de que los pibes tengan el acceso y el mantenimiento y el seguimiento digital para poder realizar su proceso de aprendizaje. Por eso, este es otro de los problemas que nosotros vemos. No solamente el arreglo con las corporaciones transnacionales, sino además avanzar en esta fragmentación que habíamos en estos últimos años podido saltar de alguna manera, más allá de que todavía quedaban muchas cosas por resolver. Sí, la idea del federalismo y la participación del Estado Nacional es muy importante. Lo que vemos claramente con estas políticas del macrismo es que hay un brutal retiro del Estado Nacional en las políticas para dejar librado lo que cada una de las provincias pueda hacer. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, al contrario, los agradecidos somos nosotros y bueno, queremos dejar en claro que esto no es más ni menos que un avance del proceso de privatización en la Argentina de la educación que pretende llevar adelante este gobierno, y bueno, los trabajadores nos vamos a oponer fuertemente para que esto no suceda. Así que bueno, seguimos en la lucha y bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto, un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, el principal gremio docente del país, sobre esto que está pasando con el programa Conectar Igualdad, su desmantelamiento y el despido de sus trabajadores.